Presiento que esta vez de amor me moriré, teniéndote tan cerca y no poder decirte amor. Entre la niebla y mi locura se adormecen sin pensar estas ganas de quererte y no poder echar a andar estas ganas de quererte. Luz de mi vida, sangra mi herida de estar contigo sabiendo que te amo y no ser yo tu abrigo. Luz de mi vida, prenda cautiva, tan importante es ser yo tu amante que hasta puedo morir. Te tengo siempre en mí, mi símbolo mayor, mi talismán, mi sueño, locas ganas de vivir. Entre la niebla y mi locura se adormecen sin pensar estas ganas de quererte, no poder echar a andar estas ganas de quererte. Luz de mi vida, sangra mi herida de estar contigo sabiendo que te amo y no ser yo tu abrigo. Luz de mi vida, prenda cautiva, tan importante es ser yo tu amante. Estar contigo sabiendo que te amo y no ser yo tu abrigo. Luz de mi vida, prenda cautiva, tan importante es ser yo tu amante que hasta puedo.